Este es el podcast de canariasbruta.com. Hoy es viernes, 10 de agosto de 2007, al menos mientras yo estoy hablando, no sé qué día será cuando lo escuches tú. Eso sí, este es el podcast número 73 de Canarias Bruta, en su edición muy especial porque es un podcast fin de temporada. Nos vamos, creo que un par de semanas, dos o tres semanas de vacaciones y luego volveremos, que hace falta descansar. ¿Qué has hecho con Miguel? Lo tengo metido dentro del baúl. Te lo has comido. Ve hacia la luz. Te has comido a Miguel. Tío, me han estropeado mi entrada. Esperemos que vuelva Miguel. Ahora no si vuelvo. La intro no la hace Miguel, no es la auténtica. Es verdad, tiene que decir rechazo invitaciones. Bienvenidas al podcast. Amigos, amigas, trabajadores, trabajadoras. Y empiezo a presentar por orden. Arrobistas y arroberos. De los que más me caen mejor. Pinos Brother, buenas tardes. Digo, Charlie, ¿cómo estamos? ¡Me conoce, mascarita! Desgraciadamente. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes a ti y a tu resfriado, mi niña. Ya estoy mucho mejor. Bueno, el viernes cuando salí de aquí sí, ya... Sí, yo también estoy fatal. Mucho mejor. No, me puse el viernes mal. Cuando salí de aquí era... Hola, buenas tardes. No estaba imitando a Franjo Tosadera, era de verdad, sí. Era de verdad, era hola, ¿qué de tal? Verdad. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mira, era un caso patético de embarazada, resfriada y alérgica. Horrible. Bueno, como decía... ¿Y con talones resecos? No. No, soy digna hermana tuya en eso. O sea que, bien, tranquilo. Bien. Como decíamos, podcast número 73, fin podcast de temporada, porque, Miguel, nos vamos de descanso, que ¿no? Me lo quitan de las manos, que me lo quitan de las manos, fin de temporada. ¡Ay, payo, dos por uno! Pues que nos vamos. Que tomamos un receso. Ay. Miguel, a ver, van a estar otra vez en Tenerife descojonándose. ¿Nos vamos? No. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Gracias. Nos vamos. Nos vamos a las donu. Vamos a comer dos donu a las dunas. Vamos nos los vamos. Dos el domingo a comer dos donu a las dunas. A las dos. A las dos. Las dos. Nos vamos los dos el domingo a comer dos donu a las dunas. Si lo mío son dos días. ¿Cómo se nota que Charlie es un anticanario? Charlie, ¿no fuiste a la rama? Ni a los fuegos de San Lorenzo. No, fui a la pañolada verde. Pues al final no fue para tanto, ¿eh? ¿Los fuegos de San Lorenzo? No, lo de los pañolitos de la rama. Ah. ¿Sabes qué pasa? Que a mí lo de los fuegos artificiales me parece que... Un gasto de dinero y... No. Prefiero... Me encanta. Yo creo que es... A ver, cojamos... Espera. Perdona. Puede. Ya. Amadísimos hermanos. A ver, Rever de Iglesia, por favor. Que va a soltar la suya. Amadísimos. No ha subido todavía. Amadísimos hermanos, la opinión que me merece la celebración mediante la quema de fuegos artificiales deja bastante que desear. No, yo creo. A ver, una cosa es que te alegre la vista, vale, está bien. El oído no tanto. Me alegra la vida. Pero, yo creo que sería mucho más productivo que calculáramos el precio de lo que se ha disparado ahí, ¿no? Que son varios millones de pesetas, no sé exactamente, a lo mejor son, yo qué sé, 7, 8 millones de pesetas. Dale, ¿y qué? De las antiguas pesetas. ¿Y qué? Y que pasara una avioneta y tirara billetes de 50 euros, tío. ¿Sabes? Sería mucho más divertido. La gente lo agradecería más, ¿sabes? No, sería más peligroso. La gente se mataría. No, divide tú lo que cuestan los fuegos. Entre la gente que está allí. No toca un euro. ¿Cómo que no toca? ¿Que no toca un euro? No. ¿Cómo que no? Sí, a San Lorenzo sí. Si va un montón de gente. Pero por mucha gente que vaya. Yo es que no puedo opinar sobre los fuegos de San Lorenzo, porque no he estado nunca. O sea, pues dicen que son los mejores de la isla. Da igual. O sea, a mí, hombre, a mí los que me parecen un gasto de dinero tremendo son estos que se hacen de día, tipo la mascleta y cosas así de armas de escándalo. Son voladores. Y después el rollo de que yo iba a decir en esta tierra, pero yo creo que en general en España se tiran fuegos artificiales a cualquier cosa. Y así como, por ejemplo, en los países de Medio Oriente se saca el subfusil y se empieza a tirar, a pegar tiros al aire, aquí son los fuegos artificiales. A mí, ¿qué quieres que te diga? En mi fiesta de compromiso me tiraron fuegos artificiales. Estuvo muy guay. Me hizo mucha ilusión. A mí es que me gustan mucho. ¿Pero legales o legales? Legales. A mí me gustan mucho los fuegos artificiales. ¿Qué quieres que te diga? Para mí es dinero bien gastado, sobre todo en Arucas, por ejemplo. No se dice gastado, se dice invertido. El rollo es que, que tendría que haber un ratio coste espectacularidad. O sea, el rollo de tirar palmeritas y tal. El rollo, si fuera un espectáculo con música, efectos especiales y tal, pues dices tú, bueno, vale. Pero tirar voladores por tirarlos, pues... No, voladores, fuegos artificiales. No es lo mismo, ¿eh? Volador, afilador, manise. No, perdona, los voladores son los cohetes que se tiran de día, que los solo cohetes, hacen ruido. Cohetes. Sí, solo hacen ruido. Esos son los voladores. Aquí se le llama voladores, perdona, a cualquier cosa. No, señor. No, la gente no es tan ignorante. Llamemos a la Academia Canaria de la Lengua. ¡Qué buenas tardes! ¿En qué puedo ayudarle? Le habla el licenciado Llanito. Este es el contestador de dudas. Y ocupa la H. This is... La H minúscula. La Y. This is no, la Che griega. La Che griega. El sillón Che griega. La Che griega. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de voladores? Por hablar de algo. Por, si tenemos un guión maravilloso y estupendo. Nada, pues introduce. Guión, dícese de la figura Atención, gráfica tema. Que se utiliza para partir palabras en dos. Al final... Tema. Bueno, tema. Yo no sé si el tema es Gracias. El título del post en sí o... ¿Vas a hablar de un post mío? No. Entonces pasamos al siguiente. Muchas gracias. O el gran número de comentarios que ha suscitado... El gran número de comentarios que ha suscitado el post en cuestión, que es Canarias es insignificante. Y que junto con el post de Ofra, pues ha sido el que más comentarios ha tenido a lo largo de nuestra historia. Algunos comentarios no deberían ser calificados como tales, pero vamos, que sobre todo tenemos a un personaje que nos está llenando de comentarios. Porque sí, aprovechamos para mandarle un saludo a ella, amigo, aunque ya no esté por aquí. No, el otro día apareció. Sí, apareció. No, se dedica a ir a los bares a escuchar la opinión de la calle. Hombre, pero Víctor es entrañable. A pulsar la opinión de la calle. Pulsar. Pero... Lo tenemos que contratar como asesor o como agente de Canarias Bruta. Víctor es una persona entrañable. Yo me refería más a uno que ha aparecido de repente, que se llama Santander, que de repente empieza a dejar comentarios: la nación canaria necesita independencia porque el yugo del Estado español, no sé qué. Y tú dices que a propósito, estamos celebrando hoy el 25 aniversario del Estatuto de Canarias, el Estatuto de Autonomía de Canarias. Jodido, y no se van a Bruselas ni 25 años para celebrarlo ya. Iba a decir de puta. De putas a Bruselas. Pues va a ser que no. Qué buen artículo. Pues ya, va a ser que no. Pues el hombre, nada, yo comenté, oigan, que es que esto está ya como derrapando, ¿no? Y me ha contestado con un comentario que, de verdad, amigo Santander, no es coña, no lo entiendo. No, yo tampoco lo he entendido. Yo no lo entendí, parece una instancia, solo falta el... Además es de justicia que pido al final. No, ruegoos, pues, seáis breves y concisos en vuestras respuestas, a la par que agradezco gentilmente la susodicha. No solo eso, sino que además, mientras yo lo leía, aparte de no entenderlo, me daba la impresión como que él no entendía lo que nosotros habíamos escrito, ni las 340 personas que habían escrito antes que él. Por cierto, el amigo de Remartel dice: ay, los fuegos de San Lorenzo fueron ya, mierda, creí que eran esta noche. Uy. Comienza la cuenta atrás, quedan 364 días para lo siguiente. Exacto. Saludamos a la gente que está en el chat, que son tres, literalmente. Majo, Renita y Remartel. Y ya se irá. En realidad hay mucha más gente oyéndonos, así que los que nos estén oyendo, que Les recordamos que tenemos un chat de Java que puedes entrar si lo estás oyendo en directo en www.canariabruta.com. Que los leemos, los leemos. Me parece una falta de respeto hacia nuestros oyentes mancos que te estés burlando de ellos así, ¿eh? ¿Cómo? Así te lo digo. Ojalá pudiera retransmitirse la cara de 33 de Miguel. Es que yo... Venga, anímense a escribir, ¿sabes? Manquitos, anímense a escribir. Charlie. Por favor. Charlie. Ya. Me parece increíble que des por hecho que no entran en el chat porque eso, les falta un brazo. Bueno. Miguel, wow. Tienes que dejarme a mí un botón de esos también para bajarle el micrófono a Charlie. Sí, sí. On, off. On, off. On, off. Bueno, eso. Bueno, yo cobarde, paso de más, ya, yo paso del guión. Por ejemplo, el post de Pino llamado Eso no se hace. Qué fuerte. Es que esto en realidad no es de esta semana, es de la semana anterior. Lo que pasa es que como... Como yo no vine, no cuenta el de la semana pasada. El podcast de la semana pasada fue monotemático y muy concurrido. De hecho, creo que que ha sido el podcast más concurrido de la historia de Canales Brutas. Ajá. Y fue el más serio. Sí, eso sí. Pues, curiosamente, el amigo Pablo Adastre dice en su blog que es el podcast que más le ha gustado. ¿Querrá decir con ello, Pablo, que no gusta de la presencia de Charlie? ¿Será ese peludo capaz de mantener sus palabras en mi presencia? ¿Tendrá que ver con el catering especial que se trajo ese día? Que estuvieron echándose unas líneas aquí, unas lonchas. Tenemos pastas. Oye, parece que ha hecho efecto porque de repente ha entrado más gente en el chat. Así bien. Que nos escuchan. Qué bien. Oye, ¿sabes que se va a hacer un concierto en pro de las víctimas del incendio? 5 euros la entrada. Ajá. Y el cabeza de cartel va a ser Edwin Rivera y va a cantarlo de ¡quema, quema, quema! No, viene Orisha. Ese ha sido el chiste de Charlie. Gracias, gracias. Viene Orishas, ¿no? ¿Pero eso es para el incendio? Sí. Ah, yo pensaba que iba a ser un... Yo oí que sí. Hombre, podríamos hacer un concierto benéfico, por ejemplo, con El Innombrable, con Idaira, con el hijo de Don Francisco... Y tal, y así además de recaudar fondos. El hijo de Don Francisco tiene nombre, ¿vale? Es que no me acuerdo. Alberto Rivero. Algo Rivero. Además de recaudar fondos, atraemos lluvia para esa tierra tan necesitada. Y traemos a los, ¿cómo se llama? Los de. Con Idaira no hace falta eso, ¿eh? No, no atraigas todavía la lluvia, que hay que preparar el terreno para evitar la erosión. Ah. Qué guay me ha quedado, ¿no? Oh, super guay, tío. Bueno, Pino, cuéntanos, ¿qué fue lo que viste desde el balcón de tu mansión? De repente se oye ¡ah! ¡Bum! Como conté, porque fue literalmente así. En décimas de segundo estábamos todos asomados a las ventanas. ¡Novelera! El tipo se había estrellado contra la puerta de la conductora que venía en perpendicular. Y se bajó del coche junto con su acompañante. Vio lo que se había roto, volvió a subir al coche, dio marcha atrás, dobló la calle y ¡bum! Y se fue. No dijo ninguna expresión, en plan, ¡ya, qué yungo, ya! Nada, nada, no dijo absolutamente nada. La otra no hacía más que pegar gritos, la otra conductora, pegarle gritos, ¡pero mi niño, pero a qué velocidad ibas! Cuando ella tenía un stop. Pero es verdad que el tío venía lanzado también, bueno. Pero total, que el tío tenía todas las de ganar porque ella tenía un stop. Y se dio a la fuga, pero todos los vecinos teníamos la matrícula y todos somos muy solícitos. Chivatos. Y cuando vino la policía, pues ya le habían dado. Yo no bajé porque ya le habían dado la matrícula. Capitán de la sardina. Pero es que no lo entendíamos porque el tío, quieras que no, había roto los faros del coche, ¿sabes? Y tenía todas las de ganar. Entonces, ¿por qué se marchó? Entonces pensamos eso, porque no tendría seguro o... O el coche era robado, o tenía prisa y vio que la señora era un poco coñazo y dice, uff, esta hora para darme el seguro. Y vamos a dejarlo. Prefiero pagar los cristales estos que aguantar a la señora. Y la puñetera casualidad que no entró nadie en la calle en ese momento y el tío pudo dar marcha atrás. Bueno, de hecho, cuando él estaba ya doblando... Iba a entrar un coche a esa calle y tuvo que pegar un frenazo porque el tío se fue, pero frenador. Vamos. pero que nos llamó todos la atención, nos quedamos todos así durante unos segundos, sabes, como... ¿eh? Lo que tú no sabes es que yo, mientras leía el artículo, pensaba que era un artículo de Miguel. ¿Ah, sí? Escrito... Sí, porque Miguel también tiene una ubicación parecida a la tuya, al lado de un stop y por el que la gente va a tuta la leche. Sí, pero... bueno, sí, ha habido algún accidente, pero no en plan... Sí, pero tío, hasta que no vi que lo firmabas tú, no dije, uy. En mi cruce es que hay uno cada 15 días, más o menos. Y cada cual más sorprendente. Porque cuando no se empotran en la puerta del restaurante, se suben encima de un volardo, o atropellan un peatón, o se cargan a alguien. Bueno, ya, si van en moto, salen en ambulancia. Eso directamente. Una cámara ahí, tía. Y alguna vez lo he puesto para que vean cómo es maravilloso, cómo la gente se salta al stop y además mirando en sentido al contrario al que vienen los coches. O sea, aquello es... pero de suicidarse. ¿Será la gente? Por el olor del telepizza que hacen así. Pues no lo sé. De todas maneras, hay una cosa que a mí me resulta curiosa, que ya lo hemos comentado por aquí alguna vez, y es que saber la cantidad de gente que circula por las carreteras sin seguro y sin carnet. Sí. No es tanta como la que decía que el artículo, que era un pelín amarillito. No sé si te acuerdas, hace un par de semanas, bueno, que lo no lo sabemos nadie, o sea, ya, pero bueno, muchísima las cifras gente. Son un poco exageradas las que daba el artículo, pero aquel. Exageradas porque el 30% de los conductores de España que no tengan carné me parece un poco exagerado. Además, algún comentarista hacía un cálculo simple y vamos, quedaba en evidencia, eso es un poco exagerado. De todas maneras, sí es cierto lo que yo decía alguna vez, o sea, cuando la policía local necesita recaudar o está aburrida o dice vamos a rellenar la jornada laboral, con poner un par de planchas, grúas planchas, y parar a todos los que vengan en motocicleta con peinados ceniceros, vamos, en media hora llenan a dos planchas, porque la cantidad de gente que va en moto sin licencia, sin... con alguna irregularidad. Sin, digamos, licencia y sobre todo sin seguro. Y la putada es que los que llevan el seguro en vigor, o los que tienen, o sea, los que tienen el seguro y todo en regla, pues pagan justos por pecadores. Pues encima la policía te para, espera, comprueba, tal, y te pierdes media hora. Y lo mismo pasa con los coches, o sea, es alucinante. La gente va sin carnet por ahí como... ala. Sin la ITV. Nos cuenta Remartel, dice, a mí me pasó algo parecido. En un cruce choqué con una señora, se puso histérica a gritarme, le di mis datos y me fui, la dejé gritándome como una posesa. Bueno, por lo menos le diste tus datos. Claro, el tema es, si tú le das los datos de tu seguro, pues ya está, ¿no? O sea, que se las arregle con el seguro, tampoco, yo qué sé, tampoco vas a fustigarte, ¿no? Por haberle... Claro. Pero otra cosa es eso, darle un golpe... y marcharte sin darles, o a un coche aparcado. ¿Cuántas veces no habrá pasado eso? Que le arrancas un retrovisor o le pegas un ostión al coche y no le dejas el seguro. Será porque, yo qué sé, igual te penalizan, ¿no? Si tienes más... O sea, por siniestro, no sé. De todas formas... En ese caso, lo mejor que puedes hacer es dejar tu número de teléfono y decirle, mira, yo te pago el espejo o lo que sea, porque hay muchas veces que... A lo mejor si tienes 10 años de antigüedad con el seguro sin ningún ¿cómo se dice? Siniestro. Bonificaciones, sí. Tiene bonificaciones que, claro, pueden llegar a ser bastante elevadas. Pero sí, ya no solo para el siguiente recibo, sino para todos los demás. O sea, si sigues sin tener siniestros durante 5 años, a lo mejor te estás ahorrando, yo qué sé, vamos a exagerar un poco, pero a lo mejor te ahorras medio kilo en 10 años. Comenta el amigo R. Martel cuánto valen los seguros de los ciclomotores y se responde a sí mismo, un ciclomotor vale 400 euros. Yo, mi experiencia, por lo menos en mi caso, de ciclomotor hasta 50 centímetros cúbicos, a mí empezó costando 300 euros y ahora mismo cuesta 120, o sea, y no es con un seguro extraño, es con Mapfre, o sea, realmente, y de todas maneras, aunque... Sí es cierto que es muy difícil conseguir seguro para una moto, y más si eres menor de 26 o 27 años, es prácticamente imposible, pero para eso está el consorcio. El consorcio. Y si no, la mutua panadera, que te aseguras, pero vamos, sí o sí. Sí o sí. Y si te va, y si te cuesta el seguro 70.000 pelas, perdón, 460 euros al año, pues o los pagas o no tienes moto. O sea, es así de claro. Pero no, es que es muy caro, no tengo, no es el caso, no estoy diciendo que sea el caso de nuestro de chat. En este caso está lleno de psicópatas asesinos porque están diciendo que le hubiera salido mejor matar a la mujer, que le sale más barato. La, y es que no es cierto, si atropellas a alguien no te va a pasar nada. Y está bien eso. Oye, pues es verdad, ya si mira, si le rompes un retrovisor a la tía y sale gritando, yo creo que es mejor pasarle por encima con el coche y matarla. Pero te tienes que asegurar que está muerta. Exacto. Y entonces te puedes marchar. Porque si no está muerta es omisión de socorro. Exactamente. Exacto. ¡Socorro! Ya no el tema del seguro, sino el tema del carné. Yo creo que de aquí en adelante va a aumentar el número de personas que conduzcan sin carné. No solo por los precios, no digo ni altos ni bajos, sino los precios que tienen ahora mismo las autoescuelas y además por el tema de los puntos. ¿Cuánta gente tiene los puntos perdidos? Pero hasta que salga ya oficialmente que no tienen puntos, etcétera, etcétera, pues siguen oficialmente. No, bueno, ¿no vieron el otro día quién era? El piloto brasileño este. Nelson Piquet, que había perdido él y la mujer habían perdido los puntos. Y estaban en un cursillo. Estaban en un detective buscándolo. Estaban en la autoescuela para sacar de nuevo el carnet. Un poco como ejemplo para todo el mundo. Y eso, que la gente lo ve como algo extraño, pero no es nada extraño. Que te encuentres con gente que sabe conducir, que conduce perfectamente. Uh-huh. Hay gente que no sabe hacerlo con un canuto, pero que conducen de maravilla. Y sin carnet, porque es algo que aprenden desde jovencito. Y sin carnet no pasa nada. La cuestión es quién le deja esos coches, porque no sé. Ya, pero el tema es que si no tienes carnet, no tienes seguro. Ya. Entonces, no se puede circular por la calle sin seguro. Es que... ¿Por qué? Si no me va a pasar nada. Esa es la mentalidad aquí. Nunca pasa nada hasta que te pasa y entonces te das a la fuga. Yo, el tema del seguro, aparte, bueno, un KitKat. En su día, hace yo creo que 2 meses por ahí, empecé a ver un anuncio en la tele de una compañía que ofertaba seguros para coches y estuve intentando capturarlo para ponerlo en C.B. Pues me pareció un poco patético. O sea, ¿te acuerdas de ver el anuncio que era algo como Bongo? Ay, sí. Y decía, pero ¿esta gente de qué va? O sea, ¿a qué público van? ¿Pero eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Estaba hablando de un anuncio de televisión sobre seguros de coches. Sobre seguros de coche. Una cosa es pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep mí el que me encanta es y el que de tú llama, Mutua Tinerfeña. Pero que de todas formas tú llama al telefonito este rojo con ruedas y verás cómo te dice, no, eso no lo... Pero yo creo que el 75% de la gente que les llama dice, no, eso no lo aseguramos. Sí, sí, no. Las condiciones son tan draconianas que el coche no puede tener, creo que, más de 3 o 4 años. Poco menos que tienes que ser mujer, de 50 años, sí. Con 30 de carnet. Nada de ciclomotores, nada de furgonetas, nada de tipo comercial. Bueno, anyway, coeficiente intelectual por encima de 80. Licenciatura. Como mínimo un FP2. No. Licenciado, ni siquiera diplomado. Y pues decía, ¿a qué público va esta gente, tío? O sea, hacer un anuncio de seguros en plan dibujos animados. Digo, coño, es que lo menos que... Además, una compañía totalmente nueva. O sea, si tú me dices... Lo más lógico es que cuando una marca nueva entra en un mercado, dices tú, bueno, lo más lógico sería... Intentar que se nos vea que somos parte de alguien grande, ¿no? En plan, pues eso, como los de Línea Directa que dicen que son de tal compañía o los de... Se acaban de poner el nombre ahí. Balumba, sí. Balumba. Eso, claro. Con ese nombre... ¿Pero eso es una multinacional? No lo sé. No tengo ni idea. Es que ese es el tema, que viendo el anuncio... Pero se promocionan tú, como... ¿Quién es el tarado que anuncia esto? Como que te sale por 3 duros. Te aseguran simplemente como para que puedas salir a la carretera, ¿sabes? Creo que es una aseguradora inglesa. Pues debe ser. Son muy horteras en Inglaterra con los anuncios. Bueno. Uh-huh. Y esa es una parte. Y la segunda que quería comentar es que yo estoy en contra de los seguros. O sea, en una democracia... O en una sociedad capitalista, ¿por qué tengo yo que suscribir un seguro? O sea, si yo soy Bill Gates y tengo todo el dinero del mundo para poder hacer frente a cualquier desgracia que ocasione al volante, ¿por qué tengo que tener un seguro? Tengo que pagarle yo a alguien, ¿no? Oiga, que le meto una hostia, ¿cuánto? Tanto, tanto. Aquí tiene usted un cheque. Y se calla la boca. Y ya está. O sea, no, que sea recomendable decir, bueno, si la persona tiene un patrimonio de, ¿sabes? Digamos, ¿qué es lo máximo que te puede caer? Tanto. Pues el que tenga un patrimonio inferior a eso, pues que se haga un seguro. Y el que no lo tenga. El que no lo tenga, pues que se la mama. Que tú estés hablando de eso y de patrimonio me parece muy fuerte. No, yo siempre a favor de los ricos, por supuesto. Son los que generan empleo en este país. No, me voy a poner al lado de los del proletariado. Al lado de los ricos a ver si te pega algo, ¿no? Uno, a ver, uno está a favor de lo que lo que aspira a ser. Qué pena da ser pobre con mentalidad de rico. Sí, tú ten cuidado cuando vayas a comer conmigo, no sea que te eche algo en la comida y vaya a heredar yo todo. R. Martel dice que en USA no es obligatorio el seguro del coche. Yo creo que sí, ¿eh? Pues ahora mismo no lo tengo claro. No sé, pero me parece raro eso de que no sea obligatorio el seguro del coche. O sea, es que... Como allí la peña se demanda por todo. Buf. Buf. Pero... un ejemplo... El rollo es que Estados Unidos es un ejemplo de cómo... De una gran democracia. No, gran democracia no, pero un país allí, de libertad. Pero ahí sacarse el carnet es una mingada. Y lo digo por experiencia. Yo tengo el driving license del estado de Ohio. Y lo hice en dos fines de semana, el teórico en uno y el práctico en otro. Y allí con 16 años te puedes sacar el carnet y no pasa nada. Mira, o sea, da y, gracias a que aquí a los 16 años no te puedes sacar el carnet de conducir de coche, porque si no, vamos. No, si pero, hay siniestro, pero si se copia, a ver, si se copia el sistema, se copia el sistema entero. Es decir, allí está el típico policía escondido. Los límites de velocidad se respetan muchísimo más que aquí. ¿Y por qué? Por lo de siempre, por el miedo a que te caiga una multilla. Dice R. Martel, Charlie es muy yankee. Oh. Yo creo que se sabe el himno y todo. No, pero estoy en ello, estoy en ello. Hoy estuve viendo un partido de los Mets. El amigo Majo le está diciendo al resto que la gente nos oye con 30 segundos de retraso, porque evidentemente tiene que pasar por el organismo canario de control de información en internet, que censura el tema. O sea, los cuando podcasts. Ustedes escuchan algo entrecortado, no es porque nos falte ancho de banda. No, simplemente porque hay un señor al otro lado que. Por ejemplo, mira, no votes a. Paulino K. Es lo que suele pasar. Y además ¡viva SPA! Pero que nuestros ¿cómo se llaman los que censuran? Censores. Pues eso. Son, es como, como son tan la, como, simpáticos. Son como las cajas estas que suben y bajan de un piso a otro. Pero son, sí, son tan simpáticos que no ponen pip, sino que ponen la risa mía. Por eso me río tanto, porque está completamente censurado el podcast. También cada vez se ven más cochitos de estos con los que no hace falta carné. Que no entiendo cómo no hace falta carné si van a toda leche por ahí. No van a toda leche, van por ahí jodiendo el tema. También. A toda leche puede que vayan en ciudad, porque en ciudad la velocidad media es bastante penosa. Una pregunta, señores conductores, ¿por qué no usan el indicador? Porque, no, señores taxistas, ¿por qué no usan el indicador? No. Solo no, usan no, los cuatro no, indicadores no, cuando no, se paran no, de golpe. No. Y además, los coches, cuanto más nuevos y más caros, pues debe ser que solo no le vienen de serie los indicadores. Porque, pero fatal, ¿eh? Pero últimamente veo poquísima gente que usa los indicadores. ¿Por qué? No lo entiendo. Por no deslumbrar a los demás. Bueno, siguiente tema. Mis adorables vecinitos, ¿podemos cambiar de tema? ¿Por qué? Sí, no digo que te pregunto, señor moderador, ¿podemos cambiar de tema? Sí, moderador. Vale. El gran, me encanta, el gran programa Callejeros. La verdad es que lo he descubierto recientemente porque como pues le digo continuamente a Charlie, yo no veo la tele. Pues tú no sabes lo que te pierdes. Bueno, ahora ya no, sí. No, ahora ya lo estoy bien. Viendo. Por supuesto, en mi canal favorito, Mulavisión. Y arreburrita. Y cada vez que vienen a grabar a Canarias, sea cual sea la isla, son verdaderas perlas. Hay un incunable que no se puede conseguir en Mulavisión. Que no es de Callejero. Sí, sí, es de Callejero. ¿Es de Callejero? Sí, sí. ¿El de los embarazos? No, no, el de los embarazos también. No, el de los embarazos es. ¿Es de Documentos TV? Es el grial. Es el santo grial que yo lo vi en la tele y en aquella época pues no tenía para capturar vídeo y tal. Yo sé quién lo hizo. Pues nada, ponte a ello. Y. No, este es de Callejeros y es de. Lo de barrios conflictivos en el sur de Gran Canaria. Bueno. Tipo barrios de Narguineguín y tal. Y no sé qué, no, o sea, solo sé la sinopsis, no, no conozco más del tema. Luego también pusimos un trozo del de Arrecife de Lanzarote. Muy fuerte. De 5 minutos, no, el resto es más fuerte todavía. Y este de los vecinos. Y tú no me querías creer. ¿Eh? Recuerdo que yo te dije lo de Lanzarote y tú decías, ah, qué va a ser, Dios, tío, que se vienen de muchos partes, de muchas partes de España aquí. Porque el invierno es muy suave y la peña esta vive por ahí. Yo digo, no, no, no. Bueno, pues el vídeo de los vecinos se llama Vecinos, el programa, ese episodio. Y es conocido, o sea, además un trozo de ese vídeo, de ese programa, de ese reportaje, es muy famoso, se ha convertido en una estrella en internet por el tema de la vecina de los plásticos, una de Valencia. Que no se sabe quién está más loca, si la vecina que denuncia o la denunciada, ¿no? Y la vecina que denuncia se llena de plásticos y aquello parece una performance, ¿no? Para pasar por el zaguán, porque si no, según la otra, según ella, la vecina le tira orina. Entonces, ese es el trozo que todo el mundo habrá visto en YouTube, en Yonkis, tal, en todos lados lo han publicado. Pero cuando veo el programa completo, resulta que hay tres cortes de exactamente dos de Las Palmas de Gran Canaria y uno de Telde. Y dije, esto es impagable, esto es impagable. Sobre todo, o sea, además son, uno de ellos es uno de los mayores topicazos, el de Telde. O sea, Telde, una cubana haciendo santería a los vecinos. O sea, increíble. A mí me dicen que, me decía un amigo, es cubana, porque no se le ve la cara y tal, y habla poquito, pero dice por el acento. Por el acento, cubana. Sí. Y luego el de la Feria del Atlántico, porque bueno, es lo que es, o sea, no. Es lo que es, o sea, no. No, no toda la gente que vive en la Feria del Atlántico, evidentemente, es así, pero es una muestra bastante fidedigna de. Es, no, no me refiero a la loca. De zorra más que zorra, sino. No, no, sino es, la es, de la calle, la gente de la calle. La que sale en la calle al principio. Ah, sí, sí, uf. Sí, sí. O sea. Qué fuerte. Very risquera. Risky people. Pero luego nos dicen que somos anticanarios por haber puesto eso. Bueno, sí. Bueno, ¿y qué? Es que. Pero y sí, eso Charlie, si eso Charlie no lo sabe. Nosotros al menos lo hemos puesto en ámbito. Se supone que nos leen canarios. Pero esto apareció a nivel nacional en televisión y además en prime time. O sea que. Prime time, Pino, si nos escuchan canarios, deberías moderar tu lenguaje. Perdón. Perdón. Bueno, pues. Prime time, ¿qué es ese? Aquí, Janito, ¿qué es eso del prime time ese? Bueno, pues el. Perdón. Que nos acusan de anticanarios. ¿Y? Sí, que tú sabes que los vídeos que yo subo a YouTube les he quitado la posibilidad de comentar. Ajá. Porque si los comentarios en Canarias Brutas a veces se llenan de ruido, tipo Ofra sin ley y tal. Las de YouTube son, vamos, insufribles, ¿no? La gente ya. Entre el spam y las. ¿Sabes qué me dedico? Como siempre que te llega un mensajito, cada vez que pones que alguien pone un comentario. Encima eso. Yo, los de Ofra me da igual. De vez en cuando me llega alguno de la Ley Chancleta, que si las ponen bien, lo borro. Sí, ¿sabes? En plan, ánimo, Lady, tal. Remope. El de los Power Rangers, Power Wanches, que ya va por 100 y pico mil visitas. Buenísimo. Es alucinante. Debe ser de los vídeos canarios más vistos en YouTube, ¿no? Y, o más o menos. Pues ahí cada vez que aparece uno ahí, qué cutre la imitación, remove, ¿eh? Y no, es que hay censura. Sí, hay censura. Claro. Y me jacto de ello. Hombre. Es tener el poder, tío. Amigos. ¿Cómo? ¿Que no piensas como oyentes yo? Y lectores de Canarias Brutas, den ustedes gracias a que el administrador, digamos, el CEO de la página pero soy yo y no clave, es Charlie. Con mi clave también puedo borrar cosas, ¿eh? Pues el... Yo también, pero no he aprendido. Con el tema de que yo, cuando subo vídeos a YouTube, le quito la posibilidad de comentar. Porque me parece un coñazo que te esté mandando un mensaje cada vez que alguien pone un comentario. Porque normalmente los comentarios son, ¡jaja, qué guay! ¿Sabes? Alguien me dejó un mensaje privado en mi cuenta de YouTube. Ahí me dejaron uno cuando publiqué lo de Ofra, que te acuerdas que te lo reenvié, diciendo que estos chicos se han equivocado, no sé qué. Bueno, pues este más o menos de un fulano, luego vi el profile y bueno, me ahorro por mi nombre. Porque yo no puedo puedo decir prime time y él puede decir profile. Joder. Pues si hubiese dicho profile, le hubiese corregido. Por el perfil, es uno de estos. No, es un puretilla que. Bueno, me voy a. Vamos reservar a dejarlo. El comentario. Vale, bájate el micro y me lo dices. Luego te lo digo. Bueno, pues el tío. Espera, escríbemelo aquí. A ver. Gilipollas. Vale, ok. Pues un tío que me dice que soy un desgraciado porque por poner vídeos que manchan la imagen de Canarias, aunque sean verdad, dice, aunque lo del vídeo sea cierto, esas cosas no hay que publicarlas porque dan una mala imagen de Canarias y tal, y que él estaba seguro de que yo era un anticanario y que me fuera. Okay, a ver. Que me fuera amigos, de las islas. ¿A amigos dónde? Del Patronato de Turismo, establecemos una serie de cuotas en Canarias Bruta por la retirada de vídeos que vayan en contra de la publicidad positiva. Por 5.000 euros retiramos el vídeo que ustedes quieran. Y por 15.000 salimos los tres en un anuncio. Diciendo que guay es Canarias. Que nos echa de comer a nosotros. No nos da de comer, nos echa de comer. Cantando la versión de las Canarias del himno nos de nuestra comer. Tierra Chanito, en karaoke. Chanito, ¿está bien eso? ¿Cómo eso de...? ¿Cómo que Chanito? Llanito. Llanito. Llanito, hombre. Pues el, a mí me. A mí no lo, es la, sí. Estamos comentando eso, lo de canarios, anticanarios y tal. A mí lo que me llamaba la atención del vídeo era primero la cantidad de uno de ellos, ¿no? La cantidad de porquería que tenía el colega dentro de la casa. Uf. Y cuando salió y empezó a quejarse de que estaba lleno de pegamento el pasillo, como que estaba sucio. Son unos hediondos estos de la comunidad. Pero si tú no puedes ni abrir la puerta de tu casa de la cantidad de mierda que hay dentro. Y cuando dijeron, pero esto está un poco sucio. No, si allí iba a limpiar. El reportero es un poco cabroncete, de todas maneras. El reportero me encanta porque se hace el tonto. Tiene unos cojones, colega. Sí, se hace el tonto como diciendo, no, si yo vengo aquí de buena, ¿sabes? Yo pero no le digo insisto, nada. Insisto en la línea de estilo de Canarias Bruta. O por lo menos mi parte es la de que un requisito indispensable para poder mejorar es ser consciente de que se está mal o de que se puede mejorar. Así que esa es la... Lo que enseñamos es simplemente para que seamos conscientes de cómo está la cosa y de que hay que mejorar. No, y yo suscribo también lo mismo, o sea, lo que siempre hemos dicho. Primero, que el blog se llama Canarias Brutas, o sea, para ver cosas bonitas, pues no sé, te vas a grancanaria.com o a turismodecanarias.com y ves o cosas... O canariasfalsa.com. ¿Eh? Canariasfalsa.com. Canarias Falsa. Para ver cosas bonitas. Ah, sí, sí. O... A ver, más fácil, canariafalsificada.com. Sí, ya, o mediocrilandia.com. Canarias, de todas formas, a la canariasretocada.com. A la gente le encanta ver mierda de otros sitios, con perdón de la expresión, pero cuando se la ponen delante de las narices porque lo que está viendo es de su propia casa, dice, oh, eso no lo deberían poner. Entonces, el tema es, el blog se llama Canarias Bruta, está más a la derecha de Caspa Canaria. Es decir, Caspa Canaria, por ejemplo, es un blog de Caspilla y tal, más tal, pero... Aunque a veces nos sorprende con su... Sí, y nosotros somos, digamos, más radicales. O bueno, eso pienso yo, no sé, igual estoy equivocado. Más críticos. O más criticones. Criticones, vale. Más cabrones, digámoslo tal cual. Hombre. Sí, tenemos distintos puntos entonces, de vista. Entonces... las que normalmente las críticas que hacemos o los comentarios que hacemos es porque lo que pensamos, yo creo que todos en toda la redacción, es si tú te dedicas a darle una patente de corso a todo lo canario, es decir, todo lo canario es bueno porque es canario, nos hundimos en la mediocridad, o sea que flaco, más o menos en lo que estamos ahora mismo. Sí. O sea, porque es canario es bueno y hay que apoyarlo. No, si es canario, o sea, si es bueno hay que apoyarlo y si es canario y bueno, doblemente bueno. Pero porque sea canario, o sea, porque un tío, o sea, por ejemplo, de Idaira, que estábamos hablando antes, o sea, ¿por qué es canaria hay que apoyarla? Pues si la niña desafina como una posesa, o sea, oye, ser igual es súper agradable la tía en persona y tal, pero canta del culo, o sea, montón es que es lo de que buena hay. Gente, ¿sabes? Que es lo que hay. Y lo mismo con las cosas, es decir, lo del vídeo de los vecinos, existe gente así aquí y peor, y existe gente así en toda España, porque el reportaje incluía sitios de toda España. Entonces, ¿por qué no vamos a mostrar lo que hay aquí precisamente para que la gente se dé cuenta que esto no es idílico, esto es como cualquier otra provincia de España, o sea, con sus cosas buenas y sus cosas malas? Y, hombre, esta tiene cosas bastante más malas, pero igual es porque uno vive aquí, pero... También es que nosotros odiamos la mediocridad, huimos de ella y... Tropical. Lo cual no quiere decir... Y nos gusta ir siempre a más. Disclaimer, lo cual no quiere decir que nos que pensemos que somos la leche o algo. No, en absoluto. Somos los primeros que nos autocriticamos. Pero, por ejemplo... Y flagelamos. Por ejemplo, y nos ponemos a parir unos a otros. Por mucho que lo intente, yo siento vergüenza ajena cuando veo el vídeo de las Canarias cantando el himno en versión reggaetón. Ay. O sea, habrá gente que diga, es que canario, qué bonito, es que son canarias, hay que apoyarlas. Se me pone pues el no. Del culo de punta, tío. O sea, me parece, primero, un atentado al buen gusto el vídeo. Uh-huh. El tema de la versión en reggaetón, o sea, si el himno de Canarias ya me parece... Ten cuidado a ver si resulta que... Existe el delito de apología. Me encanta la música de la Rorró, sí, pero lo que es canaria. La letra, no. Exacto, sí, de no, los cantos canarios de Ovaldo. La letra, o sea, imagínate el himno, ¿para qué se utiliza? O sea, imagínate un partido de fútbol amistoso Canarias-Madeira. Y el himno de Madeira será chunda, chunda, chunda, chunda, y este va a ser. O sea, la gente en la grada. Hombre, vamos a ver. Pero es que vamos a ver, se canarios. Llama Arrorró. O sea, es para pero dormir. Es que no es, claro, pero es que eso no es un himno. O sea. De hecho, es los cantos canarios de Ovaldo Power. Ya, sí, sí. Es un trozo adaptado. Y luego. Pero si es que el himno de Canarias debería ser una Isa. La letra es así. Del amigo. O el baile del vivo. La letra es del amigo Benito, que ya sabemos de la pata que cogea. Benito. O sea, la típica historia, ¿sabes? Pastelosa de... Siete gallos son sobre sudor, el mar. Salitre y mar. Y la versión reggaetón, o sea, es que vamos a ver, primero, las chicas estas, lo mismo, pueden ser muy buenas pibas, todo lo que tú quieras, pero ni lo que hacen es bueno, ni es música... Ni las tías han triunfado en Nueva York como decían, porque es mentira. En las radios de Nueva York no las conoce nadie. Eso leído en un foro, además, de alguien que tiene contactos en Nueva York y le dio por preguntar: oye, las Canarias y tal, que actuaron en el Madison Square Garden. ¿Las qué? O sea, actuaron en el Madison Square Garden en un festival contra la polio. En un festival. Con 50 artistas más, o sea... Y fueron las segundas. Vete tú a saber. Y además el vídeo parece una versión chunga de 2001, dice El Espacio, ¿sabes? Bueno. Ahí vestidas en plan... ¡Wow! Y eso es taparrabos. Después del mono aparecieron ellas. No, perdón, en caso femenino no debería ser taparrabos. ¿Cómo le llamamos? Tapayigi. Tapayigi. Tapayigi. Tapayigi. And melons. Ay, eso me recuerda ayer un... Canario simpaticón, entre comillas, de los que le gusta a usted. Canario yayón. Que llegó al supermercado, por supuesto, Imperdino. ¡Ay! ¡Imperdino! Aquí tienen chollito. Yo con lo... Bah, no veas lo que te cuesta en el sur conseguir chollito. Y mira cómo lo tienen aquí. Y como a mí me gusta... Bien rasurado. Pero estuvo así un buen rato. Y una de las de la caja, que tiene las mismas luces que él, no veas cómo se reía. Y él seguía con los chochitos. Mira, yo acordándome de los altramuces de mi hermano. Hombre, vamos a ver. Sí. Es que fue súper triste. Yo parto de la base de que a mí los chochos no me gustan. Los altramuses. Miguel ha salido del armario. Chan, chan, chan, chan, chan. Esta es la sorpresa que teníamos preparada para el final de temporada. Sí, no, ahora sonamos chan, chan, chan. Y ya está la temporada que viene. No, a mí no me gustan los altramuses, pero si yo pidiera altramuses aquí, pediría chochos porque se les llama así. Pero vamos, ¿te imaginas ir a Madrid y me una bolsa yo-yo? Una bolsa yo-yo. Esto. Te estoy viendo en la cabeza, ¿eh? Don Chanito, está bien dicho chollo. Chollo. Ay, por favor. Qué vergüenza. Pues sí, chochito para arriba, chochito para abajo. ¿Qué sería del fútbol canario sin un carta oro y una bolsa yo-yo? Chayo, ¿has visto el nuevo anuncio de la Deportiva de Las Palmas? No. ¿No? Hombre, te mandé yo el enlace y todo. No, yo pasé a verlo. Sí, el tipo habla demasiado bien. Pensé que era un anuncio contra la violencia de género. Yo pensé en que Canarias, te lo prometo. Te lo prometo. Joder. Yo pensé que hablaba de putas o algo, porque decía, hombre, es un anuncio, es un anuncio contra la violencia de género. De género, idiota. Sí, yo decía, no, la pillé. Porque el fin de semana que no podía verla, lo pasaba fatal. Ah, sí, sí, y lo he visto. ¿No? ¿Será una prostituta o algo? ¿Qué? Oh, Miguel, my ear. ¿Sabes? Pues no, yo pensé cuando que era ocupada y yo iba al. Pero qué está intentando jugar con el doble sentido de que puede ser un adicto a la droga. O... Claro, sí, claro. Sí, porque perfectamente y porque sabes que el tipo al final saca la jeringuilla que dice cómo echo de menos mi pico de caballo, ¿sabes? Yo los veo emulando un poco a los buenísimos anuncios del Atlético de Madrid. ¿Han visto el último también? Ah, pero ni punto de comparación. No, por supuesto, ni punto. Por eso lo digo, intentando emular. A ver, cuatro palabras. Quiero y no puedo. Sí, por ejemplo. Para variar. Quiero y no tengo. Qué bien cuentas las palabras, no, Charlie. Sí. I want, but I can't. I want, but I can't. Pero bueno, nos hemos salido del tema. Sí, porque abónate. Estamos hablando de los vecinos. No abónate, no seas anticanario. Ah, no, el himno canario. Pero otra pregunta que voy a incluir en mis cuestionarios de selección de personal. ¿Número de socio de la Unión Deportiva? El 4000. Gracias. ¿Puede usted poner su currículum en aquella papelera de salir? Por cierto, ¿vieron la foto del currículum? Sí. La que publiqué ayer. Dejar currículum debajo de la puerta. Claro, para que vayan acostumbrándose a ponerse de rodillas, ¿no? Joder. Ni siquiera pasar por debajo de la puerta. Pero sino es que dejar además debajo de la puerta es la típica esta que tiene delante un escalón y detrás la puerta que está por debajo del escalón. O sea, no se puede pasar nada. Y bueno, entonces como diciendo, si es usted capaz de dejar el currículum por debajo de la puerta, está contratada. Está contratada porque esto es algo así como para ingenieros o algo así. Claro. O sea, habrá alguna, por ejemplo, alguna le pegara un patadón a la puerta y lo deja ponía ahí. Ponía camarera. La abre, sí. Y entonces dice, esa discriminación. Está. Discriminación, eso es. Sexismo. Qué vergüenza. ¿Y un delito de menosprecio a la... ¿Cómo era? En grado de menosprecio. Apología del tal en grado de menosprecio. ¿Qué tiempo es aquello? Bueno, pues eso, que el himno de Canarias, que por cierto no es nuevo, o sea, es una cosa del año pasado y ni siquiera es de nada el gobierno de Canarias, por supuesto, porque vamos, si no ya directamente pido la nacionalidad guineana o algo por el estilo. Pero eso, que es de bastante mal gusto. Y las chicas, pues eso, que oye, que serán todos los chochis que quieras, pero lo que hacen, o sea, objetivamente... Pero Miguel, es una forma de que los jóvenes canarios aprendan cuál es el himno de su tierra, ¿sabes? Nuestra seña de identidad, lo nuestro. Porque tú ni siquiera te sabes la música de Tenderete. Eso es muy duro, pero Miguel. Es que tú ni siquiera sabes hacer un ídolo de Tara con barro, ¿sabes? Yo... ni una pintadera, tío, ¿sabes? Y un podomorfo. Es más, Yayo, es más, estoy por apostar lo que sea a que no sabes pelar un tuno. Único chumbo. Pues mira, ¿no? Ni un aguacate. Un aguacate, sí. Sí, pues mira, pues tienes que aprender a pelar tunos, pero sí. Y me los como con cucharilla, los de Mogán, que están súper tiernos, ¿sabes? Sin hilos ni nada, los aguacates godos hediondos, esto con hilos. Los aguacates asados de Mogán serán, ¿no? Los que comes ahora. Este es el segundo chiste de Charlie sobre el incendio. Aguacates a la brasa. El nuevo plato favorito de Miguel. ¿Cuál fue el primero? Disculpa, disculpa, ¿no? Charlie. Toma dos. ¿Cuál fue el primero? Están más tiernos, ¿no? No lo pillé. ¿Ya que vas a cortar aquí? ¿Cuál fue el primero? No recuerdo alguna cosa de... Lo de Edwin Rivera. Ah, bueno. Quema. Vale. Qué bien. Jajaja. Y... Tenemos un último tema para hoy. Sí, la sexta. Para hoy. La cesta de la compra. Se encarece en Canarias. Bueno, ya está cara. O sea, partimos de la base de que la cesta de la compra es la más cara de toda España. O sea, un orgullo, tío. Es orgullo canario. Somos los que más pagamos. La comunidad autónoma canaria tiene la cesta de la compra más cara y los sueldos más bajos. Qué guay, ¿no? Pero es que además, si a ti te parece cara la cesta de la compra, en, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria o en Santa Cruz de Tenerife, bueno, puedes ir a visitar un supermercado de, pongamos, Puerto del Rosario. ¿El Hierro? O del Hierro, y verás cómo los precios se disparan hasta un 30, un 40, un 50% más. Claro, tío, me tiene que coger cuatro barcos. Sí, pero es que hay un detalle que igual no todo el mundo conoce, y es que hay una cosa que se llama REA, que es el régimen especial de abastecimiento de Canarias, que viene a ser que el gobierno de Canarias subvenciona los costes, o sea, el coste de la insularidad. Sí. Pues la importación, el barco, tal, todo eso. Lo que hace que no nos carguen a los últimos usuarios. Lo que transporte. Hace que si, por ejemplo, una lata de aceitunas en Península vale un euro, pues en Canarias cueste un euro, porque el traerla aquí te ha salido gratis gracias al gobierno de Canarias. Pues no, resulta que, o sea, bueno, lo puedes comprobar perfectamente, que se quedan la ayuda del REA y le encarecen el precio. Se buscarán cualquier excusa peregrina, evidentemente, y no entonces ahora va a haber un encarecimiento porque el grano se ha encarecido por culpa de la alta demanda que tiene para biodiesel los mercados emergentes tipo China, India y tal. Y entonces, claro, eso va a repercutir en el bolsillo de todos los consumidores, incluyendo los consumidores canarios. ¿Qué pasa? Que el gobierno de Canarias va a dar, pretende paliar esa subida dando ayudas. ¿A dónde van a ir esas ayudas? Al mismo sitio que el REA. Básicamente. Al bolsillo. Pero claro, el dinero que da el gobierno de Canarias no lo fabrica. El dinero que da el gobierno de Canarias es de los contribuyentes. O sea que todo. Estamos, ¿eh? Todo. Digo yo, ¿no? No creo. No sé, los fondos del gobierno de Canarias. O sea, el dinero público, ¿de dónde sale? Como su propio nombre indica. Todo nuestro, no creo. Hombre, nosotros tres no. No. No, pero es que es una investigación que he comenzado yo esta semana. ¿Qué es eso? ¿De dónde proceden los presupuestos? Los de las comunidades autónomas. De París, los trae las cigüeñas. Sí, por ahí empecé. Pero los de las comunidades autónomas. No, todos en general. O sea, cuando hablamos de presupuestos nacionales, pues, tal, todo el eso. El concierto canario, ¿no hay un concierto canario? Sí, este. Ya, na, na, na. A donde quiero llegar es a la fuente primaria del los dinero. Los impuestos indirectos. Del dinero. Los impuestos indirectos. Porque, claro, nosotros pagamos impuestos indirectos, pero también cobramos un sueldo. Elegí. Sí. Cobramos un sueldo. Y de nuestros sueldos es donde salen después los impuestos. Claro. Y el sueldo también, en la mayoría de las ocasiones, lo paga el Estado. ¿La mayoría de las ocasiones? Los funcionarios. ¿Y? Que entonces a los funcionarios también se les paga con el dinero de los impuestos de los ciudadanos. Claro. Pues por eso he empezado yo por todo eso. Ajá. Para ver hasta dónde llego. ¿Hasta a ver dónde a llega? Dónde llego. A la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. No. Quiero llegar a la conclusión de que el dinero lo han traído los extraterrestres. Es como la teoría de la evolución de Darwin, pero con el dinero. A ver, ¿cuál es la piedra filosofal del dinero? Es piedra de Tindaya. El santo grial. ¿Dónde está? La fábrica mundial de dinero. Ajá. ¿Sonó un timbre? No, un clink. ¿Correo no hubo? Un lector de Canarias Bruta nos manda un correo. Cling. Pues, por último, Charlie publicaba un vídeo esperado. Gracias por ti, por favor. Ya era. Ya estaba pensando que nadie me quería en este podcast. Oye, no suena mal. ¿No suena mal el qué? ¿Cómo canta? La ronda ¿no? ya. Mejor que su madre. Lo que no puse fue lo de María Goretti. Canta mejor que su madre. Bueno, observen la protagonista femenina del vídeo. Observen que tiene Charlie. Tiene cara de llamarse Goretti. Observen que Charlie tiene una obsesión. Un saludo a todas las Goretti. Que si no son gordas en la actualidad, lo serán en el futuro. Goretti. Charlie tiene una obsesión con que todas las chicas que se llaman Goretti o son gordas o lo serán. Que Goretti es nombre de gorda. Y si ya le pones María Goretti. María Goretti. Voy camino de la máxima densidad. Esa frase era de Jack Nelson en El Club de los Cinco. El Club de los Cinco, muy gran película. ¿Y qué otros nombres de gorda? No. Nombre de Maruja, Margot. O sea, de Maruja aficionada. Pero o, Margot es un nombre o diminutivo. O regente de. No, el nombre. Joder. O regente de. ¿Cómo se llama esto? De mercería. Mercería Margot. Mercería Casa Margot. Y Solita. ¿Solita? Solita. No, esa es usuaria de consolador. Pero no. Oh, ¿cómo Solita. Se pasa? Solita. ¿Cómo se pasa? Estoy solita. Bueno, las tres. ¡Charlie! ¡Date quieto ya! Por Dios. Anda que. Estás tú muy permisivo hoy, Miguel. Con el nuevo lubricante para las zonas íntimas. Estás. Charlie, ya está. Oye, ¿has visto el anuncio ese por la tele? Joder, por la mañana. Un de lubricante. ¿Por la mañana? Vaginal. Ajá. Ah, no, no lo he visto. Sí. He visto el de el placer ha sido mío. Te entra todo. El placer ha sido mío. Qué buena frase, ¿no? Para el lubricante vaginal. Te entra todo. Pues que estoy permisivo porque es el último programa de la temporada. Ay, ay, ay, ay. Bueno, a ver, Charlie, ¿qué es? Una nueva estrella musical en el firmamento canario. Pero lleva mucho tiempo eso circulando por ahí. Lo que pasa es que gracias a mi nuevo sintocinador por USB de la marca Pinnacle, pues puedo grabar directamente al computador los programas de Canal 25. Ah, vale. Si lo llego a tener cuando ponían el anuncio de Los Corchones de Mari Sánchez, pues hubiésemos tenido una versión de mejor calidad. A propósito, como esto es un podcast que se escucha no solo en directo, sino también en diferido. En diferido y a través de algunas emisoras de radio, para quien no sepa de lo que estamos hablando, pues cada vez que le dé la gana puede entrar en www.canariasbruta.com, que allí nosotros publicamos ya lo que nos sale de las narices y tú también puedes escribir lo que nosotros seamos capaces de aguantar y sabrás de qué estamos hablando. Bien. Por si acaso, siempre hay gente nueva por ahí. Por si de caso. Canariasbruta.com. Canariasbruta.com. ¿Qué más? Yo lo leo siempre en Alemania cuando va a casa. Continúa, Charlie. Porque que me has preparado. Nos han mandado, que además tenemos un formulario para que nos mandes lo que quieras. Y nos han pedido fotos de quién desnuda. Queda un minuto. De Ofra. De Ofra desnuda. Ofra Wifi. Se nos acaba el tiempo. Tío. Dios, Raiko, Benearo. Vamos a terminar con una canción. Andamana. Que hacía tiempo que no poníamos. Ven como. A Cairo. De una raza. Sin guango. Bueno, para no dejarlos. Para no dejarlos en su. Que nos habían mandado correo. Diciendo. Pidiéndonos fotos de Ofra desnuda. Sí. Otro diciéndonos que. ¿Qué más? Nos mandaron cosas muy raras. No sé, no recuerdo. Aparte de que nos mandan currículum. Ah, bueno, por no, supuesto. Eso es fijo. No sé para qué. Haremos firme propósito para incluir una sección en la próxima temporada que sea fan mail. De gente que nos escribe para decirnos ¿Qué tiene que hacer para sacarse la tarjeta y perdí, no? Por ejemplo, el episodio famoso del amigo Andrés. Andrés. Nos denunciarán. Andrés. Wow. Para hacerlo público. Andrew McCarthy. Pues señores, hasta aquí llega la. Oh. El vídeo era el hijo de Don Francisco, el de Canal 25, que se dedica a cantar una canción que se llama Rondalla. Y es patético. Hala, ya está. Eso era el pop. Pues termina aquí el podcast 73 de Canarias Bruta. Nos escuchamos, porque vernos. En septiembre. A partir de septiembre. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí. Todas estas semanas y lo dicho, esperamos que sigan felices, por ahí en septiembre. Muy felices vacaciones que de agosto, nosotros. Y recuerda, tórrido y el monte es de todos, quema tu parte. Pino, Charlie Sister, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Miguel, un beso. Charlie, Pino's Brother, gracias por... ¡Ay, muchachos! ¡De nada! Y nada más. Gracias a la gente que ha estado por el chat. Por el chat y los que nos han escuchado. Bueno, gracias a ustedes por preocuparse de la lengua canaria. Gracias, Chanito. Y gracias a los que nos han escuchado en directo, los que nos escucharán en diferido. Y recuerden que seguimos, aunque nos tomemos un descanso en el podcast, seguimos en el blog canariasbruta.com. Y eso. Y que viva la fiesta nacional. Lo dicho, nos vemos en septiembre. Adiós. Yo soy un mensei de mi propio mundo, el rey. Mensei de mi reino, de mi tierra, Guanarteme.